Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con este Nosotros y los medios. Ustedes del otro lado, como de costumbre, nosotros acá alrededor de la mesa ubicada en Callao, entre Sarmiento y Perón. Un lugar difícil. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? Bien, y afortunadamente las cosas están en su orden. Los oyentes están del otro lado y nosotros acá, porque si fuera al revés... No sé cómo sería la proporción. Seguramente, pero seguramente harían un muy superior programa. Sí, radio. Pero no sé si entrarían. Dado lo numeroso de la audiencia, no sé si entrarían en este pequeño... Es medio chicón O por ahí sobra. Ya, mejor no pensar esas cosas porque uno se deprimiría. Decíamos que de este lado de la mesa estábamos, recién hablaba Gustavo Bulla, mi nombre es Gustavo Gordillo. Del otro lado del vidrio está don Martín Gómez. Allá en La Plata, si la memoria no nos falla, está doña Verónica Quiroga y don César Pop. Sí, señor. Ahí la compañera Perla Damuri acaba de mencionarlo. Perla Damuri, a quien le mandamos un beso enorme, sí. Que sabemos de su denodada lucha por hacer frente a las responsabilidades de este emblema, este conjunto de informaciones que es Radio Provincia, y le mandamos un beso grande que siempre nos saluda, Perlita. Y también saludo a Claudio también, Carlos, también que acaba de terminar su programa Contacto Informativo. Exactamente. Decíamos que allá en La Plata estaba Poffer y estaba la Quiroga, pero tenemos a la Ivana Casas en Temperley también ocultando una y otra de estas cuestiones. Y nosotros, alrededor de esta mesa, tratando de devanar este Nosotros y los medios. Número 172, Bulla. 172, ¿y qué número es? 172 es la sorpresa. Ah, no me lo digas, sí. qué sorpresa. Así que hay muchas sorpresas para este boletín, en este programa. Hay premios, sorpresas. Sorteos. Todo. Y vamos a decir rápidamente cuáles son las vías de comunicación, si alguien tiene ganas de decirnos algo. Son sorpresivas. Son sorpresivas. Usted marca alguna, a ver si alguien le contesta. Por las dudas yo les cuento. 0800-222-1270, 0800-222-1270, es el número de teléfono por el cual ustedes pueden comunicarse gratuitamente con Radio Provincia Toda, e incluso con este programa. Sí, sí. Si quiere mandar un correo electrónico, lo hace a nilmedios, nylmedios@gmail.com. ¿Cómo dijo? Nylmedios, nylmedios@gmail.com. Ajá. Bien. En Facebook no ponga eso, porque no nos va a encontrar eso. No, para encontrarnos en Facebook tiene que poner simplemente Nos los Medios. Nos los Medios, esa es nuestra identificación de Facebook, oiga, diga. En cambio, si quiere mandar un tweet a través de la red social Twitter, pone @nilmedios. @nilmedios. Y ahí estamos. NY. Sí. NYL Medios. Y ahí estamos y nosotros. Y ahí nos invoca en Twitter. Y si usted quiere escuchar este programa muchas veces, o quiere escuchar todos los programas hechos hasta ahora, o quiere escuchar un programa, digamos, del 12 de agosto de 2013. O quiere linkear el blog para que todo el mundo lo repudie. O lo repudie. En fin. Sí. Simplemente tiene que entrar a nuestro blog, que como bien decía Gustavo Bulla, tenemos blog. Tenemos. ¿Y cómo hace? Pues pone ahí www.nylmedios.blogspot.com. Allí encuentra usted todo lo que haya soñado en su vida. Sí, señor. Comenzamos entonces este 172, la sorpresa de este sábado 19 de julio de 2014. Como siempre, recordando algunos otros 19 de julio. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga, llamada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es un sueño y llegar es su vida, destino de Win. Destino de Win, canta, compone y crea don Luis Alberto Azurey, el Beto Azurey, amigo, compañero, que grabó un disco allá cuando Lito Nevia estaba a cargo de Melopea y después no grabó más, con una cantidad de canciones hermosas. Esta es una de ellas, se llama Sobre la Hora, pero todos la conocemos por Alma de Win. Sí. Este temazo está dedicado a un tipo que nacía en 1953. Un día como hoy, 19 de julio. Un 19 de julio de 1953, en La Banda, provincia de Santiago del Estero. Hoy tenemos otro santiagueño también para recordar. Sí. Nace un tipo que después se vendría para el lado de Belgrano, excursionistas, esa movida, y en una villa de las cercanías crecería y sería conocido como el Loco. El Loco René Orlando Houseman. El Loco y el, o el Hueso también. O el Hueso, Houseman también. Patita flaquita. El Hueso, el Loco Houseman, nacía un 19 de julio de 1953, estamos diciendo, está cumpliendo 61 años. 61 para el Loco. Le mandamos un enorme abrazo aquí en su cumpleaños. Un tipo que arrancó en excursionistas, porque era el... No, en realidad, arrancó en la contra, sí, en Defensor Belgrano. Él es fana del villero, como le dicen, excursionistas. Sí. Como buen poblador de la vieja villa del Bajo Flores, que del Bajo Belgrano, perdón, ahí cerca de la cancha de River, que fue arrasada por las topadoras de Don Cachatore. De Don Cachatore previo al Mundial, porque quedaba mal, vio quedaba a pocas feo. Cuadras del estadio donde se iba a jugar el Mundial. Que... Del Mundial 78, sí, el Loco Houseman hizo uno de los goles de aquella inolvidable goleada, por distintas razones, a Perú de la selección argentina. El Loco Houseman, uno de los grandes que ha quedado en la mítica, un tipo con algún problemita con el alcohol que no le permitió pasarla muy bien después de jugar al fútbol, ¿no? Bueno, parece ser que hay algo en la personalidad de los viejos Winners y su desarreglo fuera de la cancha. Algo de eso cuenta el tema de Beto Azurey que estamos escuchando Sobre la Hora, ¿eh? Hace pocos programas nos referíamos al Win brasilero por excelencia, Garrincha, Mané Garrincha. Y bueno, y no sé en quién pensaba el Beto cuando escribió esta canción. En Houseman, pero también podría haber pensado en tantos otros como por supuesto. Corbata, Bernau, Mané Ponce, el Piqui Ferrero, el Negro Ortiz, y siguen la firma. El Beto es de Atlanta, entonces, claro, digamos, no tenía mucho puntero, tal vez, para recordar famosos antes, pero bueno, Hueso Houseman es un... Bueno, tuvo al Ever Mastrange, lo vamos a reivindicar. Está muy bien. El de joven. Un abrazo grande para don René Orlando Houseman, que está cumpliendo 61, dijimos, en el día de hoy. Nos vamos al próximo 19 de julio, que tenemos anotado. Well, that's all right, mama, that's all right for you, that's all right, mama. Está todo bien, mamá, está todo bien. That's all right, mama, dice... The King, el rey Elvis Presley, en la voz de esta canción. ¿Por qué? Porque un día como hoy se alcanzaba un éxito tremendo luego de ser editado en un pequeño simple, junto a otra canción, un enorme Elvis Presley que era muy chiquito y que muy tímido, que su primer concurso de canto en el colegio salió quinto, y que un día lo pusieron a cantar ante la gente y de tan nervioso que estaba y con un poquitito de onda empezó a mover las patas mientras cantaba, y esto enloqueció a la audiencia, y a partir de allí la leyenda de este gran cantor que era don Elvis Presley. Y este era su primer gran éxito, ¿eh? La primera que lo pasaron por radio lo tuvieron que repetir algo así como 6 veces en 2 horas, porque la gente llamaba y llamaba y llamaba preguntando quién era, y todos creían que era un negro, como todo el mundo sabe, se asemejaba a la voz de los negros, y es producto de Sam Phillips, el tipo que estaba de capo en la Sun Records, que buscaba un blanco que cantara como negro, y si encontramos un blanco que cante como negro, hacemos fortuna, y efectivamente lo encontró a don Elvis, y en este su primer éxito arrollador. Mamá, nos vamos el próximo 19 de julio con algo un poquitito más para acá. Santiago del Estero, decíamos, había nacido don René Orlando Houseman. También, a ver, déjame que no tengo. Ah, no, este nacía en el secundero antes que Houseman. En el 36. En el 36 nacía Mario Roberto Santucho, a quien está dedicada esta chacarera de Peteco Carabajal. Es decir, que fue asesinado a los 40 años de edad. Exactamente. Allá el 19 de julio de 1976 entra un grupo a cargo del capitán Leonetti. Le habían dicho que había integrantes de la guerrilla en ese domicilio. Entra con 4 o 5, se desata un tiroteo tremendo. Cae el mismo Leonetti a cargo del operativo del grupo de tareas. Y también mata, sin saber a quién era, a Mario Roberto Santucho, que estaba allí junto a la esposa de Domingo Mena y un grupo de compañeros del ERP, concretamente. Sí. Ya que estamos hablando de alguien que entró en el PRT a partir de una serie de disoluciones y de armados de distintos frentes antiimperialistas y de izquierda del continente, terminan armando el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, cuyo brazo armado, cuya crean, digamos, también a pedido del mismísimo Roberto Santucho, o iniciativa de Roberto Santucho, una milicia popular que era el Ejército Revolucionario del Pueblo. El jefe absoluto de todo esto era el mismísimo Mario Roberto Santucho, que, entre otras cosas, perdón, estuvo en Trelew preso, protagonizó la fuga, a su esposa que quedó adentro la asesinaron la semana siguiente, Ana María Villarreal, y que no obstante durante el gobierno de Cámpora acusó el ERP y Mario Roberto Santucho a Cámpora de ser responsable de la matanza de Ezeiza y de servirle todo a las fuerzas de la derecha y estas cosas, porque era un muchacho que no creía demasiado en algo llamado peronismo. No. Así que recordamos entonces un día como hoy lo asesinaban a Mario Roberto Santucho, cuyo cuerpo sigue desaparecido. Es otro de los militantes cuya desaparición posterior a la muerte sigue sin aclararse. Mario Roberto Santucho, esta chacarera que estamos escuchando se llama Guerrillero Santiagueño y la hizo y la canta don Peteco Carabajal. Inaugurando la vida, brillando en el horizonte. Tenemos más 19 de julio para este boletín. Porque un 19 de julio de 1979, las fuerzas del Frente Sandinista de Liberación entran en Managua y derrocan definitivamente al régimen somocista. Un par de datos así, no de color, sino de organización en todo caso, pero no demasiado conocidos. Arrancan en el 61, los muchachos. Recién se denominan sandinistas en el 63 y tiene una serie de derrotas y cachetazos abrumadores durante toda la década del 60, al punto tal que en 1970 declaran un pasemos al anonimato. Y se pasan del 70 hasta el 74 sin hacer ninguna operación, sin realizar ningún acto guerrillero, sin tomar ninguna guarnición, sin firmar ningún atentado. Y dedican esos 4 años a la formación de militantes y a la incorporación de gente a sus filas. Esto hace que a partir de 1974 lancen una ofensiva que terminará en 1979 cuando entren en Managua y tomen el palacio de que estaba ocupando desaprensivamente, para darle algún término, el señor Anastasio Somoza. Sí, fue una revolución evidentemente inspirada en el triunfo de la Revolución Cubana, pero que llegó tarde, si se quiere. Sí. Llega en el año 79, cuando el mundo estaba virando hacia otros caminos conservadores, neoliberales y demás. No obstante, ha sido reivindicada por todos los movimientos de liberación nacional de nuestro continente. Y bueno, y ahí tenemos esta canción que la inmortalizó, ¿no? Silvio Rodríguez haciendo... ¿cómo se llama este tema? Se partió en Nicaragua. No me voy a acordar el nombre, no importa. Una cosita más. Recordemos que es una revolución que a los 2 años llamó elecciones libres y democráticas y ganó. Claro. Con el 61% de los votos fue presidente Daniel Ortega, nada más y nada menos. Así que todavía sigue dirigiendo los destinos del Frente Sandinista de Liberación. Exactamente. Luego, por despelotes internos, por el acoso no menor de los contras agarpados por la administración Reagan y demás, terminó cayendo electoralmente el Frente Sandinista, que en este momento está en el poder nuevamente. Así que un día como hoy, pero de 1979, las fuerzas de Frente Sandinista de Liberación entraban en Managua y tomaban el poder y sacaban de una vez por todas a la banda de Somoza y compañía. El Tacho Somoza, como le decían, que después fuera ajusticiado en Asunción del Paraguay. Por un argentino. Sí. Cosa. Un argentino que era compañero de Mario Roberto Santucho. Es decir, que está todo relacionado. Todo tiene que ver con todo. Y si de revoluciones hablábamos y esas cosas, vamos a hacer un pequeño aporte más porque se nos escapó a la hora de armarlas, pero recordamos en el día de hoy. Hace 16 años, allá por el norte argentino, mientras participaba de producciones cinematográficas, un pavote ataque al corazón nos dejó sin uno de los militantes más renombrados, más esforzados, más convencidos que tuvo el movimiento nacional justicialista o el peronismo. Sí, estamos hablando de don Cachito Énvar El Kadri, el tipo que durante la resistencia peronista se peinaba con gomina, se ponía unos anteojotes, iba a las pizarras del diario La Prensa y empezaba a putear a Perón. Entonces se armaban corros, ahí iba la gente, y cuando llegaban, y el tipo decía, porque Perón esto, ¿no? Pero hablando de Perón, bueno, ya estaba derrocado. Entonces alguno se prendía y decía, sí, ese viejo, ¿cómo? Decía Cachito Cadri, y ¡pum! Le ponía un castañazo. Y esas eran las embrionarias formas de la resistencia peronista. Cachito El Kadri, un abrazo enorme para este militante tremendo. Digamos, participó de las primeras guerrillas peronistas y siempre tuvo una concepción basista, digamos, del peronismo. De hecho, era de peronismo de base. De peronismo de base, integrante y fundador de la FAP. De la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas. Sí, señor. Él estaba preso cuando Montoneros hace su irrupción pública allá en 1970. Y desde ahí nunca tuvo una buena relación con los muchachos de Montoneros. Andaba ahí siendo fiel a Perón y leal a Perón en medio de la AAA por un lado y Montoneros por el otro, puteándose con todos a rajatabla. Y por supuesto, sufrió cárcel, tortura, persecución y exilio, como corresponde. Terminó sus días al lado del imbécil de Fernando Solanas, pero esas son otras cosas. No, ya estaban distanciados. El imbécil de... Pero había laburado hasta hace muy poquito, la nube había estado. El imbécil lo había currado comercialmente. Mira, ese dato no lo tenía. Sí, porque Cacho... Dentro de las producciones cinematográficas, él manejaba un sello discográfico que se llamaba Milán Sur. Ajá. Que es el que editó la música del Exilio Verde del Sur. Y bueno, y ahí hubo una tramoya que, con lo cual, recuerdo haberlo conversado personalmente con él, estaba indignado con su ex compañero y amigo Fernando Ezequiel Solanas Pacheco. En fin, así que un rapidísimo raconto. En 1953 nacía René Orlando Houseman, una suerte de revolución revoltoso, rebelde y revolucionario del Fobal. De la raya. En 1954 tenía éxito por primera vez el That's Alright Mama, de un rebelde revoltoso y revolucionario del rock. De la música, la música norteamericana. Elvis Presley. En 1976 fallece Mario Roberto Santucho, un revolucionario de estas pampas. Sí. Y en 1979 los revolucionarios nicaragüenses toman el poder. Y también en 1998 fallecía el gran revolucionario de Cachito Enver El Cadre. Y más acá todavía, en 2010... Sí. No un 19 de julio, no, sino un 17 de julio. Porque si no hubiera empezado un lunes. Claro. Un 17 de julio nacía el programa que revolucionó la radio argentina. Escuche. A ver. A ver, a ver. Mientras tanto te sugiero que tenés... Buenos días, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Provincia. Comenzamos las 13 horas... 3 minutos y moneda. Comenzamos con esto que hemos dado de llamar Nosotros y los Medios. Gustavo Ulla, buenas tardes, buenos días. Alejandra Paolucci, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a los oyentes los habrá tomado por sorpresa el nombre, supongo, del programa. A los que peinan canas o ya no las peinan, o ya no peinan nada, les remitirá aquel unitario de ficción a la vuelta de la democracia, se llamaba Nosotros y los Miedos. Y más allá del juego de palabras este de que tiene que ver con los miedos y los medios, me parece que hay una articulación y que tiene que ver aquel momento, aquel programa significó cierta apertura a los temas que habían estado silenciados durante la dictadura, y hoy vivimos en, si bien ya tenemos afortunadamente 27 años de democracia, hoy estamos transitando un camino de apertura en lo que es la democratización de los medios a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual, así que también por ahí hay una... Y hay más parentescos todavía, si pensamos que aquel programa hacía alusión precisamente a los miedos, aquel programa del Ministerio de Televisión, que tenía que ver con todo lo ocurrido justo antes del advenimiento de la democracia. ¿En serio? Y así estábamos recordando a unos jovencísimos, Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo, que... Y un poco engripados, no sé si era... Los nervios. No sé si la grabación, pero había unos gallos ahí, unos pollos. Así comenzaba el primer programa de Nosotros y los Medios. Un saludo para Alejandra Paolucci. Por supuesto, un enorme beso a Alejandra, que arrancó y que acompañó los primeros pininos de este Nosotros y los Medios. Y quiero agradecer a todos los amigos de Facebook que se molestaron en saludar y poner cosas lindas sobre el programa el 17 de julio pasado. Y ahora, de paso, nos saluda también Perla Damuri, César Poffer, Gallego Daniel Fernández y doña Verónica Quiroga. Muy bien, le agradecemos. Felicitando por haber cumplido 4 años en el aire. ¡Shh! ¡Que nadie se dé cuenta! 4 años en el aire con semejante peso, eso sí que es milagroso. Eso porque es para alguien liviano es fácil estar en el aire. Nuestro es acrobacia pura. En fin, terminada ya los recordatorios, vamos a arrancar con el programa y lo que hace concretamente a la materia orgánica de este programa. Sí, que es para lo que estamos acá. Eso. Casi dice otra cosa. Vamos a ir entonces a lo primero que viene a ser los ramalazos, las repercusiones, lo que quedó de ese campeonato mundial que seguíamos con tanta ilusión y que, bueno, pese al esfuerzo de muchos muchachos vistiendo el albiceleste, a otros por ahí no tanto, nos vinimos con el segundo puesto. Hay una cosa que vi, pero no pude constatar si era cierta o si era una broma de alguien en internet, que decía: festejen el segundo puesto, celébrenlo. Se lo dice alguien que sabe mucho del segundo puesto y firmaba Pepsi. No sé. Si es cierto, es una idea maravillosa. Si no, alguien tuvo el ingenio necesario. Pero bueno, en fin, por supuesto, el segundo puesto, en realidad, segundo puesto ya sabemos, tiene que ver con el resultado de un partido, unos 120 minutos que terminaron de determinada manera, pero que lo que había que festejar, lo que se festejó concretamente, salvo algunos imbéciles, fue haber llegado a la final del Mundial concretamente. Sí, bueno, de hecho, como decíamos el sábado pasado, no nos vamos a referir tanto

pueda interrogarlos, porque usted sabe que nosotros por ley la policía no tiene capacidad de interrogar, sino lo hace directamente la justicia, y esperemos que... ¿Es una hipótesis? Y es una hipótesis, por eso siempre tengo la prudencia de hablar en potencial. Cuando yo tengo la prueba suficiente, no tengo ningún problema en denunciarlo públicamente, y usted lo sabe muy bien. Así que estamos esperando la investigación de la justicia para determinar qué grado de organización existió en esto. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Hola, buen día. Bueno, nada, simplemente que Bernie me dijo que fuera gente independiente y quería preguntarle qué opinaba. Yo no sé quién puede haber sido, pero si fue gente independiente, ¿qué tenemos que ver nosotros? Porque si fue gente independiente, todos los independientes son responsables, entonces. O quien está en la conducción en este momento. Yo no sé quién habrá sido, pero él como secretario de seguridad, bueno, tendrá que tomar las medidas que corresponda, ¿no es cierto? Y no tratar de inculpar a otra, me imagino yo. Nosotros no sabemos quién fue, repudiamos la actitud de esta gente, hayan sido de donde hayan sido, pero de ahí a que tenga algo que ver la institución o la gente que lo conduce, absolutamente nada que ver. Y como decíamos por allí, el Mundial terminó con el campeonato de Alemania el domingo pasado, pero difícilmente fue posible pensar y hablar de muchas más cosas desde el domingo hasta ahora. Sí, una inercia mundialista que siguió. Es que fue muy arrasador el ímpetu mundialista, que necesariamente para frenar necesita un poquitito de carreteo, ¿no? Sí, quizás, en política en serio, lo que hoy está a la orden del día, pero que no termina, como tiene también un desarrollo largo y no termina de definirse, es el tema del juicio con los fondos buitre y demás, bueno, va a seguir durante un tiempo seguramente. Ahora, ahí pero teníamos... Es que yo tengo para mí que la mayoría del círculo rojo de la población informada, eso sí, está empezando a estar bastante conforme con la actitud del gobierno argentino sobre los fondos buitres. Lo que hace que los medios hegemónicos tengan que poner la pata en el freno y esperar a ver que haya... Y hablar de otras cosas. Algún mandoble en contra para poder salir, digamos. Sí, ¿no? Sí, el procesamiento de Vudú, por el cual tanto bregaron, ya se dio y por ahora y no el pescado cambia, sin vender, claro, no cambia demasiado la realidad. Bueno, escuchábamos allí al maravilloso Nelson Castro, ¿eh? Sí, muy bien. Los silbidos a Dilma fue una cosa tremenda. Esto evidencia un indicador, un malestar social en Brasil. Sí. No, mire que va a ganar Dilma. Sí, sí, así dicen. Sí, sí, parece inevitable. Es inevitable. No es ni dato objetivo ni deseable. Inevitable. Inevitable. Es decir, que él haría lo imposible porque Dilma no gane. Claro, lo imposible no por lo hace. Por suerte, él es bastante inútil para eso. Claro, pero... sí, sí. Gracias a Dios, no a sus mandobles sobre la política del mundo y particular en la Argentina, no tienen demasiado efecto. No. Rompe las que tejé, pero no, por suerte no. Parece ser que la inmensa mayoría de la población ni se entera de quién es el doctor Nelson Castro. Qué manera de ir para atrás, para adelante y decir barbaridades. Y después es interesante eso, ¿no? Yo soy presidente de una institución, se dice que miembros de mi institución han estado haciendo desmanes de modo organizado. Y digo, ¿y qué tenemos que ver nosotros? Claro, claro. ¿Qué tiene que ver con que la gente independiente... aparte ya la pregunta es tramposa, porque lo que Bernie dijo es que había detenidos, entre los 120 detenidos, unos 20 barra bravas de reconocidos, de Independiente y de Chacarita. Y Independiente y Chacarita tienen una connotación respecto de algunos dirigentes. Pero en Chacarita, ¿quién está? Y el que supo ser presidente, a pesar de ser también hincha de Independiente, el que supo ser presidente de Chacarita durante mucho tiempo y tener contacto fluido con la barra brava, era un tal Luis Barrio Nuevo. Cierto. Y como decíamos, parece que... Es el que dijo, hay que dejar de ser el Chacarita por 2 años. Sí, claro, claro. Ese, dijo esa frase famosa acerca de lo que tenían que hacer los sindicalistas, pero dijo otra frase que ya le hemos dicho aquí, pero lo voy a recordar porque nadie lo ha podido levantar en programa alguno de Recortes, que en un programa llamado Imagen de Radio, que hacía Juan Alberto Badía, sí, que lo hacía en América en ese momento, lo entrevista allá por el 98, 99, a Luisito Barrio Nuevo, Y, por supuesto, siempre corrían sobre él acusaciones de violento, de mafioso, esas cuestiones. Sí, no, sabe, no se entiende por qué. No, esas infamias que suelen ocurrir sobre Luisito Barrio Nuevo. Y Badía le dice, pero usted se lo acusa de violento. Y dice, yo violento, dijo Barrio Nuevo. Si no le pego ni a mi mujer. Yo me quedé helado. Bueno, pero conociendo a la mujer es lógico. Cosa, ¿no?, que muchos años después, cuando lo surtió al flaco Kunkel, nos dimos cuenta de quién pegaba en ese hogar. Claro, exactamente. En fin. Su mujer se llama la Boxindanga. Camaño. La diputada Boxindanga Graciela Camaño. Quien fue funcionaria durante el menemato, ¿eh? Sí. En fin. Bueno, y teníamos ahí también a doña Beatriz Arlo, indignada. Sí, sí, una barbaridad. Indignada. ¿Cómo le van a cerrar un museo a Beatriz Arlo en el horario del partido de la final del Mundial? Díganme elitista, no dijo díganme gorila, pero ahí se lo diríamos. Yo lo entiendo a Beatriz. De verdad, digo, ella no le interesa el fútbol, no le interesa la final, no le interesa el Mundial. Y si puede haber un museo en este rato. Claro. Ahora no pretendás que esté abierto, hermana. No. O sea, vos sé todo lo marciana que quiera ahora. Claro, mirate una película por internet, qué sé yo. Léete un buen libro. ¿Mirá la película, Sarlo? No sé. No, nunca la escuché hablar de cine. En fin, como vemos, como decíamos, el Mundial terminó el domingo pasado, pero su embale sigue. Bueno, y no lo consignamos acá, pero hubo otra serie de cuestiones con la famosa recepción que hizo la presidenta de la Nación al plantel de la selección argentina allí en el predio de Seiza, y con supuestos enojos o no enojos, caras largas de algunos de los jugadores. Sí, en realidad, vamos a decirlo, estuvo bastante pavote el famoso sex symbol de la selección argentina, ¿no? Todos los sex symbols son pavote. ¿Son pavote? ¿Vos decís? Se lo digo yo a toda la tele. No permito que me insulte de esa manera, Buya. Bueno, con excepción del sex symbol gordillo, todos los demás son pavote. ¿Vamos a dejar que los muchachos de La Plata vendan o tenemos algo más para...? Yo los dejo. Tengo más, es más, más verdades dentro del puño. Los dejo que sean sex symbols, así lo quieren. Así que le damos paso a Poffer, Quiroga, Gallego Daniel Fernández, por supuesto Perlita D'Amour y todos los que están ahí. Y Verónica. Y Verónica, sí, claro. Para que vendan todo lo que quieran. Bueno, cada uno sabrá lo que hace. Y los medios recordamos 0800. Espacio publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, La Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón, Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61, teléfono 421-4755. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. La radio tiene... La radio tiene... Buenos Aires. Radio Provincia. AM 1270. Radio Pública. De todos. Finaliza. Espacio publicitario.

Si usted, por ejemplo, ese jugador tirado en el suelo, revolcándose como si lo hubiera picado una tarántula, desencajando el rostro, clamando falsamente dolor y reclamando histriónicamente justicia, y sus compañeros fingiendo indignación, generando el conflicto, y los nuestros creando una duda, llorando falsamente, amargados por la injusticia. Bueno, eso es el teatro. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobrás, ciego de mierda, culo roto? ¡Referí la recalcada concha de tu madre! ¿Y eso? ¿Qué es? Eso es el fútbol. No hay modo de escucharlo y no lanzar la carcajada, a pesar de que lo hemos leído en su momento y escuchado tantas veces. Lo hemos visto, ya. Esto está sacado. Lo hemos visto, está claro. El programa de Canal 7. Estamos recordando, claro, al enorme negro Fontana Rosa, a quien escuchábamos hacer algunas declaraciones sobre su vida en distintos reportajes a lo largo de todo su tiempo. Y habíamos fragmentado para escuchar ese maravilloso Viejo con Árbol, con título de cuadro, sí. Viejo con Árbol, interpretado en televisión por Luis Brandoni, con la le hacía la segunda Claudio Gallardú, que era en el cuento interpretaba a un jugador que salía y se ponía a dialogar con ese fanático anónimo que tenía, claro, el equipito del barrio. Un amante de las artes que entre ellas incluía el fútbol, claramente, como se ve al final. Una disculpa si alguien se horrorizó por la boca sucia de don Brandoni, bueno, o en todo caso Fontana Rosa, pero bueno, así es el cuento. Bueno, el mismo Fontana Rosa en su famosa ponencia en el Congreso de la Lengua. De la Lengua Española fue extraordinario al hablar sobre las malas palabras y demás. Tenía una idea muy divertida, como todo, ¿no? Con ese tonito. Sí, con ese tono de quien está diciendo: fui a casa, me hice un churrasco y volví. Sí. Y te cuenta cosas maravillosas. un enorme negro Fontana Rosa, que insistimos, hoy debería ser el día del amigo. Empiecen a festejar el día de hoy, el amigo, que aparte no se arman el despelote de los domingos, que se juntan en lugares que les arrancan la cabeza, claro, que no encuentran lugar. El 19 de julio para los argentinos debe ser el día del amigo. Ahí, todas las razones que ya explicitamos. En una de las entrevistas el negro decía: soy un privilegiado, me pagan por hacer lo que me gusta, y yo con hacer reír a la gente me siento bien pagado. Debe haber sido el tipo mejor pago de los últimos 50, 100 años, no sé. Y la otra cosa, no sé si cobraba tanto el negro, ¿eh? No, él decía que se sentía bien pago. En ese sentido, pero digo, ha provocado la carcajada de generaciones a través de sus... O sea, es el único que sigue cobrando después de Tomoe. Sí, chistes que publicaba todos los días en los diarios, sus personajes de historieta inefable como Woody el Aceitoso y como Inodoro Pereira, uh-huh, otra creación. Eso solo ya lo ponía en la historia. Pero es interesante como... Y digo, sus cuentos y demás, ¿no? Extraordinario. Porque es interesante esto que contaba recién el negro Fontana Rosa, y que he contado miles de veces, acerca de la aparición de Woody el Aceitoso, que es previo a Inodoro Pereira. Porque a partir de que el negro Crist, esa historieta de regalo que le manda a Fontana Rosa, se la da a Coñini, se publica y empieza, Fontana Rosa empieza a hacer otras historietas, entre ellas una de un gaucho, a ver qué pasaba, y eso es Inodoro Pereira. Un gaucho casi semiólogo, ¿no? Porque todo el tiempo jugando con las palabras, y demás, y con su... Todo el tiempo Fontana Rosa es eso. Con su inefable amigo de cuatro patas, Mendieta, ¿no? Porque, digo, insisto con lo del día del amigo, porque ¿qué es un amigo? Normalmente es alguien en que uno se ve reflejado, que siente cierta admiración, que tiene valores algo compartidos, pero que a uno le gustan los valores que tiene el otro, ¿no? Eso es más o menos como uno va definiendo a los amigos. Y el negro encarnaba todo eso. Tenía todos los valores, todo el talento, todo el ingenio, y sus producciones siguen siendo maravillosamente humorísticas y que hacen bien, digo, es un humorismo que hace bien. No entiendo cómo alguien puede seguir festejando que los astronautas llegaron a la luna, si es que llegaron, digamos. Respecto de esto que decía, que se sentía bien pago con la risa de la gente, en alguna otra entrevista dijo una vez, le preguntaban si no le dolía que su producción literaria no tuviera el reconocimiento del canon literario argentino de la academia y demás. Y como tantos otros artistas populares, dijo: cuando yo voy por la calle y alguien viene y me abraza y me dice, me cagué de risa con tu cuento, dice, yo ya estoy hecho. Claro, porque aparte el negro decía, yo no soy un preciosista en el dibujo, no trato de experimentar ni lograr cosas nuevas, yo dibujo para expresar lo que quiero decir. Le pasaba lo mismo con la literatura, la que había abordado más tardíamente. Él contaba cosas para comunicarse con la gente y para divertir, y vaya si lo hacía, digamos. No, y un talento para la observación del ser argentino extraordinaria, ¿no? Que lo volcó tanto cuando se puso a hacer dibujitos, historietas, cuando escribió su novela, digamos, en todo eso un talento inigualable. Y un talento literario y un escritor de, para decirlo en francés, de la reputísima madre. Sí. Un escritor de verdad, de los dignos de figurar en cualquier canon, pero como le gustaba el morochaje, es listo. No, y como lo menor. Cual, como también dice en un fragmento de las entrevistas, esa capacidad de observación, esa capacidad de imitar registros. Uh-huh. El negro, así como te describía ese texto artístico que interpretaba Brandoni, que hacía uno del Discovery, del canal Discovery de investigación, o una vieja crónica policial o un policial, y eso lo que en realidad demuestra es lo que él mismo decía, un apasionado lector. Claro. El negro se debe haber leído todo. Pero aparte, un apasionado del lector y de los lectores que a uno le gustan, porque también por eso es un amigo, el negro Fotorrosa, aunque no lo conocimos jamás. Claro, lamentablemente, ¿no? Porque es un lector de los que a uno le gusta, es decir, de los que leen cualquier porquería, lo que tienen a mano y leen todo el tiempo, porque la novela bestseller, sí, que encarna a un espía norteamericano, está escrita en el estilo de los bestsellers. Es maravillosa. O sea, si notaba, el negro leía cosas muy interesantes y lo que tenía cerca también, ¿no? Es maravilloso, maravilloso. Así que feliz día del amigo para todos los argentinos bien nacidos, caramba. Muy bien. Nos estamos yendo, dice el reloj. Sí. Bueno, pero Rani se debe haber polillado, así que podemos seguir. Sí, está reblandecido con esto de la amistad y todo eso. Ah, tiene muchos amigos, dice usted, Rani. Parece que no. Parece que no. En fin, estamos llegando al término entonces de este. Es el fin. Qué finito Rani vino hoy. Yo diría que Carlos Alberto García. Carlos Alberto García. Ah, Charlie, dice usted. Música para violín. Y nos estamos yendo, señoras, señores, niños, ancianos. Del otro lado, allá en La Plata, Verónica Quiroga, César Poffer, Perla D'Amuri estaba también. Con sus noticias. Estaba allí también el gallego Daniel Fernández. Acá está Martín Gómez haciendo las delicias de la audiencia. Ahí está. Las delicias de la audiencia. O salen o los cagamos a tiro. Por las buenas. Sí. Ahí es cuando me convencen, me convencen. Allá en Temperley anda doña Ivana Casas, acá alrededor de la SAME el señor Gustavo Ulla. Y el señor Gustavo Gordillo. Así que todos nosotros, e incluso ustedes los que están del otro lado, el sábado a las 13 horas aproximadamente, 13 y 2 minutos, sí, que cuando termine el noticiero, 13 y 3 minutos, volvemos con otro Nosotros y los Medios, que ya tiene 4 años rampando. Arrancamos el quinto año, como quien dice. Arrancamos el quinto año. Feliz día del amigo para todos. Feliz día de lo que se le dé la gana. Sí. Y festejen, pero no vaya mañana, no sean verdes. Mórfese. No, mórfese unos fideos, un asado. O sea, júntese con los amigos cuando quiera. Claro. Pero no el 20 de... Los astronautas. Chao.